quisiera contarte lo que pasé por tenerte a mi lado. Quisiera decirte cómo lloré por tu culpa, amor tan malo. Quisiera gritarte cuánto te amé, amor desesperado. Quisiera contarte cómo quedó nuestro hogar tan destrozado. Quisiera olvidarme los momentos felices, las cosas que me diste, que nunca más viví. Todas esas bellas noches que contigo descubrí, ese canto de los gallos que anunciaba amanecer, esa foto que en mis manos ha quedado muda. Quiero odiarte, pero odiarte es amarte más. Esa foto que en mis manos ha quedado muda. Quiero odiarte, pero odiarte es amarte más. ¡Mal amor! ¡Ay! Quisiera contarte lo que pasé por tenerte a mi lado. Quisiera decirte cómo lloré por tu culpa, amor tan malo. Quisiera gritarte cuánto te amé, amor desesperado. Quisiera contarte cómo quedó nuestro hogar tan destrozado. Quisiera olvidarme los momentos felices, las cosas que me diste, que nunca más. Amanece.